con consuelo buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Yo me alegro, pero me da dolor porque la ciudad tiene su destino y tiene su mal para el provinciano. Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad tiene su destino y tiene su mal para el provinciano. Me queda el recuerdo perenne de una amistad que era en la tierra querida de su paisano. Me queda el recuerdo perenne de una amistad que era en la tierra querida de su paisano. Parece que Dios pone en el oculto de su misterio. Señalando bien por el camino de la partida. Parece que Dios pone en el oculto de su misterio. Señalando bien por el camino de la partida. Primero se fue la vieja para el cementerio. Y ahora se va usted solito por Barranquilla. Primero se fue, ahí la vieja para el cementerio. Y ahora se va usted solito por Barranquilla. Adiós alegría, adiós alegría, tu anímalo te abandona. Adiós 16 y agosto, adiós alegría. Ya no tocará la banda de Torre Petrona. Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía. Ya no tocará la banda de Torre Petrona. Adiós Paco Lara,